Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Noches Románticas, ya miércoles avanzando la semana. Y bueno, espero que hayan tenido un excelente día. Vamos a finalizarlo con gran selección musical, como lo hacemos siempre en punto de las 11 de la noche. Gracias a toda esa gente que se ha estado sumando a lo largo de estos días a la comunidad romántica. Gracias por darle me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y también no olviden compartir la página con sus familiares, conocidos y amigos. Y bueno, vamos a iniciar esta selección musical del día de hoy. Vamos a iniciar con este gran cantautor, gran influyente en la música romántica y en la música mexicana. Estamos hablando de Marco Antonio Solís, el cual nos va a deleitar y va a abrir esta noche con uno de sus grandes éxitos, esto que es No Puedo Olvidarla. ¿Qué les parece si la disfrutamos e iniciamos una emisión más de Noches Románticas? Me dice Continuamos en Noches Románticas. Me domina amor de magia negra o luz divina. Qué obsesión, qué tentación. Es como un orgasmo, aunque quiero no mi razón. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él. Qué perfecta unión y qué sensación. Qué morbo y qué pasión. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo. Te has clavado en mi vida como un puñal que aunque hiere no lastima. Amor mío, amor mío, diabólico y lunático, ¿qué poder ejerce sobre mí? Que hasta suicida soy por ti. Y mi corazón acorralado, me alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos. Mientras te espero no tengo paz, y mucho menos cuando te vas. Soy un sentimiento encubridor, hagas lo que hagas, a favor o a traición. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo. Te has clavado en mi vida como un puñal que aunque hiere no lastima. Acabamos de escuchar a Yair con esa canción de Camilo VI, esa canción que lleva por nombre Amor, ¿qué me has hecho? Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Espero les hayan agradado estas primeras dos melodías de la noche. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos con ni más ni menos que Franco De Vita, a dueto con India Martínez. Esta canción que nos van a interpretar, esta canción que es de el disco de Primera Fila de Franco De Vita. Esto que lleva por nombre Cuando tus ojos me miran. Vamos a disfrutar esta melodía y seguimos aquí en Noches Románticas. Es que ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día. Me lo temía,

acercándonos a la culminación de esta emisión de miércoles de Noches Románticas, esperando y les esté agradando la programación del día de hoy. Bueno, seguimos con estos grandes cantantes. Viene a la programación Ricardo Arjona, este cantante guatemalteco, el cual nos va a deleitar con esta canción que se desprende de su disco Santo Pecado. Esta canción que lleva por nombre Minutos, la cual vamos a escuchar en una versión en vivo. Esta versión que fue grabada en Buenos Aires, Argentina, en su gira Metamorfosis, la cual fue lanzada en el 2013. Y bueno, vamos a deleitarnos con esta gran melodía, Minutos, de Ricardo Arjona. Continuamos con más aquí en Noches Románticas. El pasado con sed y el presente es un atleta sin pies. Que son las 6:43 y el cadáver del minuto que pasó me dice si se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone casa en mi cabeza. Irán las 6:50. ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? Son las 7:16 y el cadáver del minuto que pasó me dice tu estrategia te arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo. Si te quedan agallas, la casa no es otra cosa, un cementerio de historia, enterradas en fosas que algunos llaman memoria. Sobre la herida se me pasa la vida gastando el reloj. Minutos son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que no vuelven jamás. No hay reloj que de vuelta se atrae. ¿Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven más? Que son las 9:23 y el cadáver del minuto que pasó se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el buró. Mi soledad es tu venganza. El ministerio del tiempo sucede en mi almohada. Ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada. Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida gastando el reloj. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que no vuelven jamás. No hay reloj que de vuelta se atrás. Muchas gracias. Y bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de miércoles. Agradecerles a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando. Espero les haya agradado la selección musical que hicimos el día de hoy. Gracias a toda esa gente que se ha ido sumando poco a poco a esa comunidad romántica. Y bueno, no olviden compartir la página con sus familiares, amigos y conocidos. La página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a finalizar esta emisión de miércoles con Los Temerarios. Esta canción que lleva por nombre Te Hice Mal. Esta versión acústica con la cual vamos a finalizar esta emisión. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos Manuel Rodríguez. Antes de finalizar este programa, los voy a dejar con este verso de Mario Benedetti. Esto que dice así: de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fricción cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Cuando tú solamente me dabas amor. sé